¿A dónde irá tu corazón? ¿Y quién esconderá tu piel? ¿De quién será tu soledad? Me ahogo recordándote. ¿A dónde dormirás sin mí? ¿Quién levantará tu fe? ¿Qué miedos cortarán tu voz? Que seas feliz, recuérdame. Ahogada en flores, cenizas de un viejo dolor. Cenizas de un viejo placer. No te sientas triste. Amarte nunca fue un error. Yo sigo aquí esperando el fin. Esperando el fin, yo sigo aquí llorándote, ahogado en flores, cenizas de un viejo dolor, cenizas de un viejo placer.